Son las 4 de la tarde con 3 minutos de este día, martes 17 de diciembre del año 2019. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Damos inicio a nuestra siguiente emisión, El Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Esta ocasión nos va a presentar esta reseña, La Máquina del Tiempo, novela de H.G. Wells. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Signadas por un par de históricos preámbulos del autor de la LEF, el prefacio de la colección y el breve prólogo del libro, con el número 14 de la serie Biblioteca Personal de Jorge Luis Borges, en 1985 se publicó en Madrid y en Buenos Aires, por Hispamérica, la edición conjunta Plagada de Ratas de La Máquina del Tiempo, 1895, y de El Hombre Invisible, 1897. Celebérrimas novelas del escritor británico Herbert George Wells, uno de los precursores de la literatura de ciencia ficción del siglo XX. Obras que en esa edición conjunta, de tapas negras, letras doradas y logo dorado con el perfil de Borges, circularon en los tanquillos y puestos de periódicos y revistas de España e Hispanoamérica y que, casi resulta tautológico decirlo, han sido el punto de partida o parte de la médula o la referencia de varios argumentos cinematográficos que pueblan los sueños y el imaginario colectivo de la populosa aldea global. Con traducción al español de Nelly Manso, La Máquina del Tiempo se divide en 16 capítulos con números romanos y rótulos más un epílogo. Si bien el epicentro de la novela es la narración del reciente viaje en la máquina del tiempo que en primera persona el protagonista les hace a un grupo de comensales reunidos en el salón de fumar de su casa en Richmond, tal relato está enmarcado al principio y al final por la voz de otro narrador, quien además de ser uno de los comensales, es quien recoge la historia del viajero y la matiza con el postrero hecho de que hace 3 años desapareció con su máquina en su último viaje por el tiempo. El artilugio partió del laboratorio ubicado en el sótano de la casa del viajero, el cual emprendió en busca de pruebas fehacientes que lo acreditaran frente a sus escépticos amigos y conocidos. La última vez que lo vio, el viajero le dijo que volvería en media hora, que lo esperara allí en su casa, a la que recién llegó en una visita imprevista. Llevaba consigo un pequeño aparato fotográfico que, con probabilidad, es la Kodak que echó de menos en su primer viaje, precisamente cuando accede al siniestro y espeluznante mundo subterráneo de la supuesta Edad de Oro y que probablemente es un modelo de la Kodak 100 vista que empezó a popularizarse en 1888. Según apunta el narrador, él y los otros oyentes guardaron silencio, sin interrumpir, para escuchar la historia del viajero recién llegado. Y la oyeron en la penumbra, como en una pequeña sala de cine, cuya pantalla circular, en la que ven correr las proyectadas imágenes de la película con la voz en off, es el iluminado rostro del viajero. Ni ese narrador ni el viajero dicen su nombre, ni precisan sus estudios ni su profesión, pese a que casi al término el narrador alude una inminente cita con un tal Richardson, el editor. Pero lo que sí es obvio es que el viajero posee hábitos, costumbres, porte, maneras, lenguaje e idiosincrasia de un elegante gentleman victoriano y una holgada posición económica de buen burgués. Se viste de etiqueta para cenar en su casa con sus informales y azarosos invitados y llama con timbre a la servidumbre que encabeza la señora Watchett, el ama de llaves. Y ante todo, le sobra inventiva e intelecto. Aparte de la ingeniosa máquina del tiempo, rechoncha, fea, un artefacto de bronce, ébano, marfil y cuarzo traslúcido y reluciente, diseñó los sillones donde conversan. Y dice ser autor de 17 trabajos sobre física óptica y de ciertas investigaciones sobre la geometría de cuatro dimensiones, donde el tiempo es únicamente una especie de espacio donde se puede ir y venir. Un jueves, ante el grupo de caballerosos comensales reunidos frente a la chimenea, el viajero les muestra un modelo a escala de la máquina del tiempo, la cual activa bajando una palanquita con el dedo del psicólogo y desaparece, casi como un número de ilusionista del salón ante la incredulidad del coro. En su laboratorio ya tiene casi concluida la máquina del tiempo, que tardó 2 años en construir, la cual les muestra tomando una lámpara y guiándolos al sótano. Así que el siguiente jueves, ya pasadas las 19:30, los comensales han sido convocados para cenar con el viajero. Del grupo reunido el anterior jueves, solo quedan de nuevo el doctor, el psicólogo y el narrador, y se han incorporado el director de un periódico, un periodista y un joven silencioso, quienes no estuvieron presentes en la primera reunión. Minutos después de que el doctor tocara el timbre para iniciar la degustación de la espléndida cena sin el viajero, llega este con claros visos de haber deambulado la intemperie casi a imagen y semejanza de un vagabundo. Según reporta el narrador, aparecía nuestro anfitrión en un estado asombroso. Su chaqueta estaba polvorienta y sucia, manchada de verde en las mangas, y su pelo enmarrañado me pareció gris, fuera por el polvo y la suciedad o porque estuviera ahora descolorido. Tenía la cara atrozmente pálida y en su mentón un corte oscuro a medio cicatrizar. Su expresión era ansiosa y descompuesta, como por un intenso sufrimiento. Durante un instante vaciló en el umbral, como si lo cegase la luz. Luego entró en la habitación. Vi que andaba exactamente como un cojo, que tiene los pies doloridos de vagabundear. Lo miramos en silencio, esperando a que hablase. Y luego de un breve diálogo, de beber con rapidez un par de copas de vino y de anunciarles que volverá para cenar y hablar con ellos del viaje después de asearse, añade el narrador sobre su anfitrión. Dejó su copa y fue hacia la puerta de la escalera. Noté de nuevo su cojera y el pesado ruido de sus pisadas y levantándome en mi sitio, vi sus pies salir. No llevaba en ellos más que unos calcetines harapientos y manchados de sangre. Luego, la puerta se cerró tras él. Si el tiempo es tan solo una cuarta dimensión del espacio y en ese ámbito se puede viajar indistintamente en todas las direcciones a la velocidad de un pestañeo, en cámara lenta o en un instantáneo tris, casi como volar a la velocidad de la luz sobre una milionochesca alfombra mágica, el viajero lo hace hacia el futuro, a más de un año por minuto. Según lo indican los diminutos cuadrantes de la máquina, el viajero arriba al año 802.701. Y el entorno geográfico donde aterriza y se halla, según observa, es el perímetro del Támesis y de la otrora capital inglesa de fines del siglo XIX. Y en las peripecias y angustias de sus inesperadas y azarosas aventuras, llega a pie en compañía de una mujercita niña llamada Wina hasta un ciclopeo edificio que denomina Palacio Verde de Porcelana, que resulta ser las vetustas y abandonadas ruinas de lo que en una lejana época fue un museo. Algún Sud Kensington dice, y que según el correspondiente pie de página de la traductora, es el famoso Museo Londinense de Bellas Artes, Antropología, Arte Decorativo, etc. Mientras que el traductor de la edición de Malmar, impresa en Madrid en marzo de 2001, apunta que Sud Kensington es una alusión al conjunto de museos Natural History Museum, Victorian Albert Museum, situados en esa zona de Londres, y que junto a ellos está el Imperial College, en el que estudió Wells y donde sitúa varios de sus relatos. Las sorpresivas e inesperadas aventuras y zozobras de esa breve estancia en una zona en el año 800-1701 son las que ocupan la mayor parte de la novela. El viajero las relata en primera persona, y sus pormenores y observaciones están matizadas por sus comentarios y falaces interpretaciones, conjeturas e hipótesis sobre lo que social, histórica y biológicamente pudo haberle ocurrido a la humanidad para llegar a ese estadio de decadencia que primero denomina Edad de Oro. Eso es así porque la psique, el intelecto y la conducta de los Eloi, la tribu de los uniformados habitantes que pueblan el supuesto mundo superior, se ha vuelto muy ingenua e infantil, a tal extremo que todos parecen niños con deficiencia mental, incapaces de ver más allá de sus narices, de sus fobias y de su terror a la noche, a la oscuridad y a las sombras, incapaces de retener nada en la memoria, incapaces de leer y de escribir, incapaces de interesarse por el arte y el conocimiento, incapaces de dialogar y de comunicarse con el extraño, incapaces de realizar ninguna actividad que no sea reír y jugar en manada, de comer en manada y de dormir en manada en grandes edificios abandonados que semejan palacios. Al parecer, todos son rubicundos, bellísimas niñas y bellísimos niños ataviados con túnicas y sandalias. No hay viejos ni achacosos entre ellos, ni indicios de cremación ni de sepulturas. No hay talleres ni maquinaria ni herramientas y al parecer ninguno trabaja ni cultivan absolutamente ningún fruto ni hortalicia. Ni siquiera las flores con que suelen juguetear son vegetarianos. Y la naturaleza silvestre, al parecer genéticamente modificada y mejorada, no vuela ni zumba un zancudo ni una mosca, les provee los alimentos. Y pulula cierta paradójica ambigüedad e indefinición en el hecho de que no parece haber diferencia entre quienes son adultos y quienes son escuincles. No obstante, pudiera ser que todos los preservados en ese paraíso artificial, los Eloi, sean chiquillos y chiquillas. Wina, la pequeña mujercita que sigue al viajero, se hace amiga de él cuando está a punto de ahogarse ante la indiferencia de los Eloi, que la hubieran dejado morir sin mutarse ni chistar, pero él la rescata. El viajero le toma afecto y viceversa, y la protege, incluso ante las incertidumbres y los peligros del entorno. Divaga en la posibilidad de regresar con ella a su presente. No obstante, lo único que trajo consigo, sin proponérselo, fueron las dos extrañas flores blancas, llegaron marchitas, que Wina, jugando, le introdujo en uno de sus bolsillos. Según el doctor que las observa, el gineceo es raro e ignora a qué género pertenecen. Flores que a la postre el narrador resguarda, aún después de que hace 3 años el viajero desapareciera con su máquina del tiempo. La ocultación de su artilugio al pie de la marmórea esfinge blanca, lugar donde aterrizó con cierta brusquedad, es el primer hecho que trastoca ese onírico statu quo que semeja a un anodino, aséptico y perdido jardín del Edén. Según infiere, su máquina fue movida e introducida dentro del pedestal de bronce de la marmórea esfinge blanca a través de las semicamufladas puertas. Infructuosamente intenta abrirlas, infructuosamente intenta que los Eloi le den alguna pista y lo ayuden a recuperarla. Un día antes de salvar a Wina, en el difuso amanecer, le pareció divisar una criatura solitaria, blanca, con el aspecto de un mono, subiendo más bien rápidamente por la colina. Y luego, pese a que lo supone fantasmas, lúdica y quizá no tan sorprendente conjetura en la mentalidad de un racional científico que cree en Dios, vio 3 de aquellas figuras arrastrando un cuerpo oscuro. Según les reportan sus atentos, silenciosos y fumadores escuchas, se movían velozmente y no pude ver qué fue de ellas. Parecieron desvanecerse entre la maleza. El alba era todavía incierta, como ustedes comprenderán, y yo tenía sensación helada, confusa, del despuntar del alba que ustedes conocen tal vez. Dudaba ante mis ojos. Pero esa duda se torna certidumbre cuando en una oscura y estrecha galería se topa con una extraña figurilla de aspecto simiesco, de un blanco desvaído, con unos grandes extraños ojos, de un gris rojizo y unos cabellos rubios que le caían por la espalda, que al parecer corría a cuatro pies o tan solo manteniendo sus antebrazos muy bajos. Se trata de un menudo ejemplar de un ser que parece una araña humana, semejante a un lémur blancuzco, que, no sin tropiezos, huye de él y rápidamente desciende por la pared de un pozo, donde hay una serie de soportes y de asas de metal formando una especie de escala que se hundía en la abertura. Según deduce, ese pozo es parte de la serie de dispersos pozos y de dispersas altas torres de ventilación que ya había observado por el territorio de los diversos palacios abandonados y que conectan el mundo superior con el mundo subterráneo. Se formulan entonces nuevas preguntas y deducciones con falacias y silogismos con tintes más o menos sociológicos y biológicos sobre el aciago destino de la humanidad dividida en dos especies o razas contrapuestas: los angelicales, tontorrones, bellos e infantiles Eloi, habitantes del mundo superior, y los subterráneos, aviesos, feos y nocturnos morlos, habitantes del mundo inferior. Para recuperar su artefacto y poder irse de allí a la velocidad del viento, el viajero, pese a sus inseguridades y miedos, baja por uno de los pozos ante la desaprobación y la fobia que refleja y manifiesta Gwyn. Ese breve descenso a las tinieblas y profundidades del pozo le brinda terribles y macabros indicios sobre el horror y la violencia que predomina y prolifera en ese mundo de pesadilla y barbarie que para nada es una séptica y candorosa edad de oro. Según las observaciones, reflexiones e inferencias del viajero, y para glosar sintéticamente esa antagónica dicotomía, los Eloi descienden de los amos, de la clase patronal, de los dueños y poseedores de la infraestructura productiva, mientras que los morlos descienden de la esclavizada clase trabajadora, de quienes sometieron sus subterráneas fuerzas y vidas al dominio y servicio de los primeros. Pero alguna sublevación y degeneración atávica y biológica ocurrió en el transcurrir del tiempo, pues según deduce, los infantiles Eloi, como si fueran vacas o suculentas gallinas de Guinea o exquisitos lechones pata negra, son mantenidos y criados en esos rebaños por los carnívoros y animalescos morlos, quienes los acosan y cazan por las noches. Según entrevió dentro del pozo, además de los indicios de que devoran carne cruda y fresca, allí ronronea y resuena maquinaria, por lo que deduce que los morlos son quienes confeccionan las túnicas y las sandalias que visten los Eloi. Y puesto que los morlos algo entienden de mecánica, cuando a modo de señuelo para atraparlo, aparentemente le facilitan el acceso a su máquina del tiempo, dejando abiertas las puertas de bronce del pedestal de la esfinge blanca, el viajero observa que había sido cuidadosamente engrasada y limpiada, y por ende luego colige que los morlos la habían desmontado en parte, intentando a su insegura manera averiguar para qué se debía. Pero a pesar de sus habilidades en la mecánica y de poseer un idioma propio distinto al idioma de los Eloi, los morlos tampoco son muy listos. Su conducta animalesca y salvaje, más que humanoide, es más bien instintiva y no racional, impregnada de fantasmagoría, quizá mítica. Además de su agilidad y de su apariencia de pequeño mono encorvado, un rasgo que los caracteriza es el hecho de que por vivir en la oscuridad y en las tinieblas, sus ojos son de un tamaño normal y muy sensibles, como son las pupilas de los peces de los fondos abisales, y por ende pueden ver muy bien en lo oscuro, pero se ciegan y no pueden ver nada ante la luz del sol. Otro rasgo sorprendente en unos seres tan mezquinos, malvados y de nula empatía es que se asustan con la inofensiva llama de una cerilla, tan si fueran bárbaros supersticiosos o niños idiotas que por el miedo defecan y se hacen pipí. Esto accidentalmente lo descubre el viajero, quien supone que en aquella época de decadencia, además, el arte de hacer el fuego había sido olvidado en la tierra. De modo que la llamita de un cerillo, o la llama de un papel se convierten en una volátil arma para asustar a los temerosos morlos, mientras que la llama de una cerilla, como si fuese chisporroteo y la festiva pirotecnia de Navidad, asombra y divierte a los Eloi. Y cuando el viajero hace una fogata en el bosque cercano al Palacio Verde de Porcelana, dice que las rojas lenguas que subían lamiendo mi montón de leña erran para Gwina una cosa nueva y extraña por completo. Quería cogerlas y jugar con ellas. Creo que se hubiese arrojado dentro de no haberla yo contenido, pero la levanté y, pese a esfuerzos, me adentré osadamente en el bosque. No obstante, esa incidental fogata, hecha para asustar y ahuyentar a los morlos, no hubiera sido abandonada con tal descuido por un primerizo niño explorador, una especie de Boy Scout británico siempre listo, de modo que provoca un tremendo y voraz incendio que se transforma en una terrible pesadilla donde el viajero corre y huye con Gwina, donde los tigan los morlos, mientras otros sucumben cegados por la luz y en zafarrancho, donde él mata a varios con golpes, no solo de su barra de metal, y donde finalmente pierde a la pequeña Eloi. Según supone, los morlos habían abandonado su pobre cuerpecillo en la selva. Otra característica animal y brutal de los morlos, indicio de su mínima y funesta inteligencia, es el hecho de que, si bien son pequeños en relación a la estatura del viajero y su fuerza física es muy menor, los monoides son muchos, una numerosa y gran quinta tribu que podría cazar y matar al extraño, quien solo es uno. Es decir, si bien ligera y violentamente la acosan, manosean y atacan, no logran taparlo ni vencerlo, pese a que no hubiera sido muy difícil. No obstante, hay que reconocerlo, la susodicha trampa donde simulan rendirse y devolverle la máquina del tiempo falla por un pelo de rana calva en la oscuridad del interior del pedestal de bronce de la esfinge blanca. Allí estuvieron a punto de atrabarlo y de convertirlo en fiambre, porque el viajero logra colocar las palancas que llevaba consigo en las conexiones de la máquina y por ende la pone en marcha. Y medio acomodado del sillín, se fuga desapareciendo en un santiamén. Según les dice a sus oyentes, las manos que me hacían se desprendieron de mí, las tinieblas se disiparon luego ante mis ojos, y me encontré en la misma luz grisácea y entre el mismo tumulto que ya he descrito. Según reflexiona entre sus escuchas, he pensado después lo mal equipado que estaba yo para semejante experiencia. Cuando reinicié con la máquina del tiempo, ruise en la absurda suposición de que todos los hombres del futuro debían ser infinitamente superiores a nosotros en todos los artefactos. Había llegado sin armas, sin medicina, sin nada que fumar. A veces notaba atrozmente la falta de tabaco, hasta sin suficientes cerillas. E incluso emprendió el viaje sin la ropa y el calzado apropiado para explorar, pues cuando va por el valle del Támesis rumbo al Palacio Verde de Porcelana, busca en busca de refugio con Gwina como una niña sobre su hombro, dice: perdí el tacón de una de mis botas y un clavo penetraba a través de la suela. Eran unas botas viejas, cómodas, que usaba en casa, por lo que cojeaba. Y fue largo rato después de ponerse el sol cuando llegué a la vista del palacio, que se recortaba en negro sobre amarillo pálido del cielo. Y más aún, tampoco llevó una elemental lámpara, ni una elemental brújula, pese a que dice haber hecho un ensayo de montañismo, de modo que en medio de las tinieblas del humo, del ataque de los morlos y del fragor de su dicho incendio, descubre que en vez de alejarse, ha andado en círculo. Antes de retornar al confort de su casa en Richmond, donde le esperan sus comensales para la cena y para oír sus asombrosas aventuras, el viajero todavía hace otras breves incursiones a través del espacio-tiempo. Primero, en la pavorosa huida de los morlos, en vez de dar marcha atrás, fue con celeridad hacia adelante. Se detiene en una época del futuro donde no vislumbra vida humana ni vestigios humanos, pero sí un insólito y enorme sol rojo. Rara flora en las rocas, y monstruosa fauna en el aire y a la orilla de una playa. Parece el extraño paraje de otro planeta. Luego avanza un mes, ve el mismo inquietante paisaje y viaja 100 años más y sucede algo parecido. Entonces se va siempre hacia el futuro, a zancadas de 1000 años o más, hasta arribar a más de 30 millones de años de aquí, según dice. Además del sangriento sol y del égamo verde, observa un raro eclipse. Y pese a la rápida oscuridad que propicia este, al frío, a la extrema desolación, a la dificultad para respirar y a las grandes tinieblas del entorno, baja de la máquina y observa aún más ese excepcional horizonte y ese misterioso panorama frente al mar. También parece otro planeta, donde entrevé una horrorosísima forma de vida que le provoca un terrible pánico que lo induce a regresar de inmediato antes de caer desmayado. Al final, rápidamente, uno tras otro, los blancos picachos de las lejanas colinas se desvanecieron en la oscuridad. La brisa se convirtió en un viento quejumbroso. Vi la negra sombra central del eclipse difundirse hacia mí. En otro momento, solo las pálidas estrellas fueron visibles. Todo lo demás era sumido en las tinieblas. El cielo era completamente negro. Me invadió el horror de aquellas grandes tinieblas. El frío que me penetraba hasta los tuétanos y el olor que sentía al respirar me vencieron. Me estremecí y una náusea mortal se apoderó de mí. Entonces, como un arco candente en el cielo, apareció el borde del sol. Bajé de la máquina para reanimarme. Me sentí aturdido e incapaz de afrontar el viaje de vuelta. Mientras permanecí así, angustiado y confuso, vi de nuevo aquella cosa movible sobre el banco de arena. No había otra equivocación posible de que la cosa se movía, resaltar contra el agua roja del mar. Era una cosa redonda, del tamaño de un balón de fútbol, quizás, o acaso mayor, con unos tentáculos que la arrastraban por detrás. Parecía negra con las agitadas aguas, rojo sangre, y brincaba torpemente de aquí para allá. Entonces sentí que me iba a desmayar, pero un terror espantoso a quedar entendido e impotente de aquel crepúsculo remoto y tremendo me sostuvo mientras trepaba sobre el sillín. Y este título, prologado por Borges, La máquina del tiempo, novela de H.G. Wells, con traducción de Nelly Manso, fue publicada junto a la novela El hombre invisible, traducida por Julio Gómez de la Serna, en el número 14 de la serie Biblioteca personal de Jorge Luis Borges. Libro impreso en Madrid en 1985 por Hispamérica Ediciones, con 300 páginas. Radio Universidad Veracruzana presentó El barco de papel. Controles técnicos en vivo desde la cabina de transmisión, Guillermo Bautista. Locutor de turno, Julio Fuentes. Fonoteca, José Luis Rudecindo. Producción y conducción, Omar González. Y nos invita a que se asomen al blog de internet notasomargonzalez.blogspot.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros.